buenas, buenas, buenas. Buenas noches. Hola. ¿Cómo estamos? Cada domingo. Un Tuniza. Domingo 30 de mayo, ¿eh? Dicen que es el día que no debe utilizar. Un espectáculo estar acá con este frío. Qué frío, muchacho. Por favor. Y bueno, vamos a dar un adelantito de lo que tenemos para este Buntuniza domingo 30 de mayo. Y vamos, podemos para adelante entonces, ¿no? ¿No queda otra? Veo invitados. Exactamente. Se animaron a venir con este frío, ¿eh? Puf. La sacamos de la cucha. Buntuniza, realmente muy contento de ser parte de este programa donde tendremos destacados invitados. Destacar, eso que es importante. ¿Qué cuenta, Jonita? ¿Cómo estuvo esa semana? Muy movida. Santa Lucía está intentando mover con todos estos momentos tan complejos que estamos atravesando, pero lo importante es que el Santa se mueve. Destacar también que seguimos los sábados con las ollas populares de colectivo Todo por los Niños, así que si querés acercarte, estaremos inicialmente los sábados con la olla. Y también invitamos a la gente, si quiere colaborar, o a las empresas que están escuchando, que puedan sumarte a esta causa solidaria. Estamos en Instagram y estamos en Facebook como colectivo Todo por los Niños. Muchas gracias por la info, Jona. Excelente, impecable, como siempre, Jona, siempre ayudando a los demás ahí en la ciudad del Santa. Muchísimas gracias, y destacar también el trabajo mancomunado de Todo por los Niños, donde que se hacen actividades, hacemos muchas cosas para este colectivo, que desde hace 20 años estamos trabajando para dar una mano y para dar una mano a los niños, que es muy fundamental, más que nada ahora que muchos gurises están pasando por una situación de emergencia alimentaria, las escuelas han cerrado lamentablemente. Y eso genera que haya muchos niños ahora que tienen que comer por tan solo 85 pesos por día, que es lamentable. Y en estas circunstancias está bueno que haya ollas populares como esta para intentar dar una mano en esta situación compleja. Pero lo importante es que estemos juntos y que arranquemos con Buntuniza, por supuesto. Pecable. ...091-639-556... si te querés comunicar con nosotros. Repita, por favor. 091-639-556... Y bueno, tenemos también para el segundo momento, creo que lo vamos a arrancar antes. Primero tenemos acá tenemos a una colega, una conocida. Primero voy a decir que saludos a mi amigo El Cholito, felicitarlo por los 100 años de su club Wander de acá de Santa Lucía. Y tenemos a Fiamma Scagni como invitada. Buenas noches, Fiamma, ¿cómo andamos? Buenas noches. ¿Todo bien? ¿Cómo andan? Impecable. Bueno, a Radio Escucha, que está ahí colgado a la 90.7, la Radio Espica. Tenemos a Fiamma, la tallerista, que en Los Galpones enseña algo tan recreativo como lo es el teatro. Y muy importante, ¿no? Para las personas. Sí, sí, para mí forma parte como de mi vida. O sea, el teatro es como una extensión de mí que en este caso lo estamos transmitiendo a chiquilines, a niños. Y es una experiencia re linda. Porque aparte de divertirnos, también aprendemos, que eso está bueno. ¿Y qué tal esa experiencia con los niños? Buenísimo. Los chiquilines todos los días te demuestran cosas que son increíbles. Ahora estamos como... si quieren les cuento un poco cómo son los horarios, los talleres. Eso iba a preguntar ahora, día y hora. Bueno, nosotros estamos viniendo acá al espacio los sábados de 2:30 a 4:00 p.m. Somos como grupos chicos, por ahora somos 8 niños y yo. Y bueno, tenemos ese encuentro semanal. Y bueno, justo ahora estamos como en la cocina de crear algo para una posible clase abierta con papás, pero bueno, para mostrar un poco de lo que venimos haciendo. Y está bueno, está interesante, porque les tirás una propuesta y los chiquilines vuelan, y eso es lo que más me gusta, porque digo, una trabaja para eso, para que ellos puedan expresarse y puedan laburarlo y aprender y divertirse al mismo tiempo. y bueno, y generar conocimiento a partir de eso, de la vivencia. Y se nota que les gusta, se nota que... Y eso a mí me llena. ¿Solo niños nomás, Fiamma? Ahora en este momento sí, solo niños. ¿Qué edades? He tenido... ¿Hasta por lo menos? Y hasta 12, tengo un nene de 12. Pero en realidad, o sea, la gente se acerca y hoy podemos hacer un grupo. Yo doy clase de niños, de adolescentes y de adultos. Eso se ve, se organiza por grupo por el tema etario. Pero ahora, por ejemplo, niños tengo de 8 y hay uno de 12. Y son 8. Oscila por esas edades. Los niños que están ahora, pero también tuve clase de adultos, de adolescentes, funcionaron también. El primer año que estuve, que fue en el 2019, era un taller de adultos, pero habían dos adolescentes también y convivieron muy bien. Yo creo que uno arma los grupos más o menos por el tema etario, pero después en el porvenir de las clases yo creo que se va generando. Digo, si todos estamos para la misma, el compañerismo está, la unión... No importa la edad, sino digo, trabajar y amalgamarnos y todos por el mismo fin. Está bueno eso. Me ha funcionado y está bueno. Después se ven los resultados y está bueno. Bueno, y conocer un poco a Fiamma, ¿hace cuántos años que estás metida en el teatro? Fua, hace una cantidad. Desde los 5 míos. Tengo 26. Y con Nelson Castillo desde los 8 años. Él fue mi director. Es todavía. Bien. Y ahora estamos en Pilares hace 5 años y bueno, y a full con eso. Y me dijo un pajarito el tema de la monografía para recibirse de educadora social. Cuente. También. Sí. Que también va la monografía, te cuento un poco el tema, ya que... Claro. Va a ser sobre esto que yo vivo también. Vamos a tratar de investigar educadores sociales que estén trabajando como talleristas en el Liceo de Tiempo Extendido de Montevideo. Y bueno, un poco es eso, ¿no? Cómo, qué rol y qué funciones cumplen en la institución, como para poder después ver las funciones que nosotros hemos estudiado en la carrera de educador social y ver ahí qué lugarcito puede ir ganando el educador social como tallerista en esos espacios. Así que el teatro parte no solo de la vida, sino que también del estudio. El estudio, sí, todo. Y como futura monografía como para recibirse. Sí, como para papá, voy a llegar al año, tranquilo. No va a quedar mucho, papá, tranquilo. Bueno, ¿y en qué más anda Fiamma? Porque también tengo una macetita acá. Ah, sí, también. Y bueno, emprendimiento. Y bueno, ese es un emprendimiento que tenemos con una amiga, que diseñamos macetas artesanales. Y bueno, la idea es que nosotros tenemos diseños que vamos creando, que van llegando, que van pidiendo y a partir de ahí, bueno, se venden. Pero tal, está bueno porque los diseños como que lo dejamos al libre albedrío de mientras lo que nosotros podemos realizar, el que compra dice quiero tal cosa y nosotros tratamos de llegar y está bueno por los colores, digo, hay un diálogo. No sé, está bueno porque claro, no es te vendo algo y chau, sino que, bueno, pero ¿qué fondo querés? ¿Querés esto? ¿Querés lo otro? Como que, no sé, trato de prestar atención, es como que si me estuvieran vendiendo algo a mí, no sé, está bueno. Muy bueno. Aparte así también de todo esto del arte. Mi amiga Betina, que es una genia, que es la que diseña y la que hace los dibujitos, porque yo ahí trato de aprender igual, todos los días se aprende algo nuevo. Y bueno, un poco para el cierre, invitarlos a todos. Sí, claro. Los días sábados. Los días sábados, el taller de niños está de 2:30 a 4 de la tarde, todos los sábados, y pueden venir en cualquier momento, o sea, no es que nosotros, si bien trabajamos en un proyecto, que la idea es como llegar a arribar a algo, como para presentar, pero todo el tiempo está, el grupo está abierto a quien quiera venir. Digo, no, nosotros nos acoplamos a la gente que viene y lo mismo, no es como que tenemos libretos y cosas muy estrictas, no. En realidad, la idea es aprender disfrutando. No, nada de regla, y menos en estos tiempos que los chiquilines están re complicados en la cabeza con que voy a la escuela, que no voy a la escuela, que ahora sí, que ahora no, que no sé qué. No, es un espacio de distensión y yo creo que que está de más. Nosotros lo disfrutamos pila, así que el que quiera venir. Y bueno, y en el caso que hayan adultos o adolescentes que estén interesados, que me escriban. Ahí va, el teléfono de contacto tuyo, sí, se llama 092-81-2522. Repita, por favor. 092-81-2522. Bueno, con esa bola podemos integrar el programa Autoriza también. Mira, si no, y no quiero decir nada por la parte familiar porque... ¡Mi amigo Cholito! Tiene un código ahí. Y bueno, como decía, cualquier cosa, sea adolescentes o adultos que quieran formar parte de los talleres, me escriben y bueno, y podemos conformar un grupo y adaptarnos a los horarios que plantea el espacio. Y bueno, está abierto a eso. Bien, impresionante, la verdad. Invitados a todos. Pero tenemos una pregunta que va a ser Jonah. Ay, la pregunta también. No, quiero destacar, por cierto, el rol de Fiamma con el teatro. El teatro es algo que realmente es como una cosa que le identifica. Y los talleres son muy interesantes, así que si quieren pasar una interesante tarde de sábado, llame al 092-81-2522. Repita, por favor. 092-81-2522. Además, compartí teatro con Fiamma en una obra que hubo en 2017. Llamada Historias, tengo producción que me avisa. Historias Encontradas, una producción de Teatro Pilares, que tuve la posibilidad de viajar a Paysandú, a una Bienal del Teatro, Freddy Ventas también. Fue realmente un año intenso, movido, el 2017, donde tuve mi experiencia de tablas. Tuve un pasaje por las tablas. El primer protagónico fue. En realidad era compartido, pero ta, teníamos como un rol importante ahí en esa obra y ta, fue lindo, fue muy lindo eso. Bueno, la verdad, uno queda sorprendido. Más por lo que. No tenía yo nada ahí en teatro, la verdad. Sí. Quedé de cara. Aparte, yo siento que el teatro, yo también que estoy en comunicación, tienen como una cuestión que uno se conecta corporalmente, aparte de comunicar con el cuerpo. Y es importante también cuando estás frente a un micrófono, vos tenés que generar juegos de manos, de roles, porque tenés que canalizar una energía que se mete en el micrófono, pase por los cables y llega a la gente. O sea, ahí. Sí. Hay que estar mucho más intrépido en el momento de hablar, porque es como una conexión teatro y medio de comunicación. Yo creo que es una buena herramienta para la comunicación, tanto visual como auditiva, digo, me parece que sí. Y para la gente más introvertida es una herramienta como para sacar para afuera algunas cosas, para abrirse, para interactuar. Yo creo que es una buena herramienta. Y ya que estamos esto, es una más completa. Un programa que se habla de candombe, ¿no? Si Jonah no pregunta, pregunto yo. Fiamma, ¿cómo ve las propuestas de candombe a nivel teatro? Teatro verano, espectáculos, así. ¿Cómo la ve usted? Me gusta, está bueno. Me gusta esto de la unión. A mí me gusta mucho lo multidisciplinario. Bueno, nosotros en la carrera lo vemos. Y la unión cuando se une el teatro con música, con candombe, con danza. Está bueno. Y esto de contar una historia en escena, me encanta. Y que a partir de eso también esté la música, ¿no? Me gusta pila. ¿Y la apuesta que hacen en la calle? No he visto mucho, pero sí, está bueno. Me gusta la historia que se transmite con los personajes cuando están... ¿Te gusta más lo de teatro? Claro, es como que, viste, yo tengo mi corazoncito ahí. Pero digo, me gusta la historia que se cuenta cuando se está. El tema de los personajes bien marcados. La mamá vieja del ramillero, digo, cada uno de los... En su cuadro que aparece. Me gusta eso. Sí, sí. Y la personificación, ¿no? Cómo pasan y siempre la esencia del personaje queda. Está bueno. Aparte, digo, bastante, bastante loco el tema del teatro en el candombe, puntualmente cuando son los desfiles, porque el contar una historia donde tenés, por un lado, una persona que pagó la entrada, va a un teatro y lo mira, es un poco más fácil o accesible, capaz, pero vos tenés que contar en el candombe, en los desfiles más que nada, una historia en pocos segundos, tenés que estar conciso que la gente lo entienda. El candombe y teatro requieren una exigencia más, sí, ¿no? ¿Cómo, aparte, ¿cómo? Están como diferentes patas, ¿no? Porque está la parte de la actuación, después de la música, después del baile, es como algo muy completo. está bueno. Sí, sí, nada que ver tampoco la cuando salen en la calle, cuando están en el teatro, que son dos espectáculos totalmente diferentes. Sí, sí, claro. La coordinación de toda esa gente también, ¿no? Porque nosotros en las obras casi siempre somos un grupo reducido. Bueno, algunas obras son de otros, de muchos actores, pero digo, esos son mucha gente para coordinar, muchos cuadros, digo, es terrible el laburo. Todo eso que hacen en el Teatro de Verano me encanta. Lo extraño, quiero decirlo. Quiero ya, que vuelva. Ya pronto va a volver, ya pronto sí, va a volver. Ojalá. Y se va a notar. Y bueno, si quieren también ya tirarla, ¿no? Capaz que se anima a hacer alguna propuesta de algún espectáculo de candombe. Y nosotros, mirá, hemos hablado con Fiamma, con la escuelita de candombe Ubuntu, porque nosotros realizamos como una horita de teatro que realmente la creamos sin conocimiento, vamos a decir, en sí de teatro. Y fue algo como espontáneo que nació de nosotros y hemos hablado el año pasado. No nos hemos juntado, pero ahí va, estamos en que ahí. íbamos a venir, pero viste cómo es. En este momento, por ejemplo, el fuerte de Ubuntu es el programa de radio. No podemos hacer claro, los talleres con los niños y todas esas cosas. Entonces, y bueno, y la obra va a ser parte, yo me imagino, que de este año, ¿no? Poder crear una obra bien personal y sobre todo con asesoramiento. Sí, sí, claro. Así que nos vamos a presentar un sábado por los Galpones. Sí, claro, a mí me encanta. Tenemos escenario nuevo, ya casi armado. Claro, sí, para la obra. ¿Están preparados con todo? Sí, sí, sí, sí. Está bueno. Sí, crear libreto, yo amo todo eso. Me gusta como de la deconstrucción. Yo siempre digo que yo estudié unos años, después no pude seguir estudiando por temas económicos, pero digo, la formación, por lo menos de la escuela que yo estaba, te daba la construcción. Yo arranqué al revés. Nelson a mí me dio la deconstrucción del teatro y después fui a la escuela a la construcción. O sea, nosotros nos construimos para después construirnos otra vez. Acá es como que yo entré con Nelson y él me dijo, bueno, está, el clásico está hecho así, pero yo lo voy a hacer totalmente diferente. Yo aprendí de eso. Entonces después fui a la escuela y me dijeron, no, el clásico es clásico. Entonces así, asá y asá. Y después de eso ves lo que haces, pero acá queremos que hagas los clásicos. Entonces está eso también de construirse, de crear los libretos, yo amo eso. Nací con eso. Cuando me entré acá, tipo, con la cabeza esa de todo el tiempo estar pensando ideas y bajarla. Y bueno, y ahora estamos en esa etapa, en el taller también. El otro día le traje una cantidad de disparadores. Yo dije a los chiquilines, se van a divertir pila, los enloquecí. Ellos ya me conocen. Digo, ¿saben qué, chiquilines? Todo esto ahora a ustedes les va a tocar algo, porque pueden hacer todo lo que hay acá, lo que yo les propuse, lo pueden hacer todo. Así que va a ser sorpresa lo que les va a tocar en el libreto. Qué bueno. Está buenísimo. A mí, yo soy una copada. Aparte, esa cuestión de la desconstrucción de los personajes me parece muy fascinante. He hecho algunas dinámicas de trabajo con Nelson Castillo. Destacar un poco que es un gran referente para muchos en el mundo del teatro. Sí, un saludo a Nelson. Y este rol que te pone Nelson Castillo de cuestionarte, de interpretar, de enfrentarte al texto y ver cómo trabajás el texto, cómo lo deconstruís, ¿Cómo te manejas también en esa cuestión de la desconstrucción del texto? ¿Tu rol con el texto? ¿Cuál es al momento de grabar, poner una obra, tener un texto nuevo? ¿Cómo lo estudias y cómo lo proyectas al momento del teatro? Bien, primero pensar el personaje, ¿no? Crearle la historia al personaje y teniendo bien el mensaje en claro lo que se quiere transmitir. Y el director ahí ayuda también, porque uno crea el personaje y después el director dice, bueno, está así, asá, de la otra forma, te marca lo que tenés que hacer en escena, que eso también te diagrama. Pero lo importante es entender el personaje y entender que soy yo, pero en realidad es otra persona que está adquiriendo mi cuerpo. Es como esa fantasía que está buenísima. Y bueno, y después el mensaje de la hora de transmitir, qué es lo que yo quiero transmitir. Y bueno, y a partir de ahí se genera, y ahí hay como una simbiosis especial entre el espectador y el actor en el momento que se está dando. Yo creo que sí, hay que estudiar bastante, hay que trabajar. El que triunfa no es el talentoso, es el que trabaja. Porque yo puedo tener el talento innato y creérmela, y en realidad no, cuando pasa el tiempo eso se desgasta. Me parece que el trabajo constante es lo que yo le digo a los chiquilines. Trabajo constante, estudio el libreto, estoy todo el tiempo estudiando alrededor del personaje, trato de ser lo más específico posible cuando yo hago actividad. El otro día trabajamos con actividad. No es lo mismo comer un helado que comer un helado rico. Chiquilines, piensen que ustedes están en esa actividad específica. Cuanto más específicos somos en el teatro, cuando actuamos, el mensaje es más claro y llega más derecho al otro. Eso lo escuché hace poquito, a Caro, que le mando un saludo, que está, que en locución le hacían decir eso, una misma frase, decirlo de distintas maneras. Sí. Decirlo en otro día nosotros. Y esto también me vuelve la cabeza, no tomo la evolución de que ha tenido el candombe, ¿no? Cómo se meten los personajes, cómo decimos, cómo meternos en un personaje que no es el nuestro. Tengo 20 años, tengo que ser gramillero, me tengo que meter en un personaje ancestral o una mamá vieja. Cuando los hay personajes que nosotros los construimos, ¿tá? Que surgen desde nuestra cabeza, pero hay personajes que tienen historia, ¿tá? Como obras de Shakespeare, digo, ahí estás diciendo, por ejemplo, el personaje de Gramillero tiene una historia, entonces vos tenés que conocer esa historia, pero así, el punto de la coma, los dos puntos, todo, porque a partir de ese conocimiento vos vas a crear el personaje tuyo, pero vos tenés que saber de dónde viene. Eso es muy importante, porque te hace como entenderlo, internalizarlo y sacar lo mejor de vos. Y si estás en una entrevista y te hacen alguna pregunta sobre ese personaje, vos sabés qué contestar, porque fuiste a fondo. A veces se hace como personajes superficiales, y vos decís, pero ¿por qué no me termina de llegar? Sí, porque está tomado superficialmente. O sea, sos el malo, el bueno, el tonto, pero no hay como un estudio profundo, eso se ve, el otro lo ve. Y en la construcción de los personajes, ¿qué te gusta más? ¿Tanto interpretar personajes históricos sobre temas que tenés que investigarlo, por supuesto? ¿O por ahí inventar un personaje, armar la estructura de un personaje de cero? ¿Cuál de las dos te sentís más cómoda? A mí me gustan las dos, porque con la escuela descubrí que está buenísimo trabajar un personaje que lo escribió alguien. Por ejemplo, no sé, me ha pasado el personaje de Shakespeare, o sea, el vocabulario es diferente, entonces uno tiene que ir, parar sobre eso, buscar la definición de ese personaje, tiene toda una historia, además lo han hecho millones de personas, entonces también tiene como todo eso de buscar lo que uno le puede aportar a eso que ya está hecho muchas veces, y bueno, y como llegar hasta el fondo también, ¿no? O sea, y ahí hay una cantidad de técnicas del teatro que te ayudan a, por ejemplo, esta Uta Hagen te plantea 6 pasos, hacerte preguntas desde que nació este personaje, dónde nació, en qué época, con quién comparten escena, cómo se lleva con los personajes de la escena. Bueno, hay una cantidad de preguntas que te hacen como ir achicando el embudo, ir como visualizando el personaje y teniéndolo ahí, ¿no? Y para la escena eso está buenísimo. Y crear personajes está también, porque cuando vos te nutrís de todo eso, ¿no? Porque cuando vos trabajás ese personaje histórico, después te llega la creación de un personaje tuyo y ya haces todos esos pasos como creándolo, y a mí me encanta. Sí, igual está bueno ese desafío de poder trabajar con personajes históricos, eso está bueno. Está bueno porque no resulta un poco más complejo, pero aprendés muchísimo. Y bueno, sí. Estuvimos atentos al desmorrugando, me dice, me vinieron pila de cosas. Uh-huh. Y el invitado que viene después en un rato que se prepare, porque estas cosas influyen mucho, de cómo si estudian las cosas anteriores y la coordinación general. Vos sabés que estaba pensando exactamente lo mismo que veníamos hablando del desmorrugando, de la bandera, de aquello, lo otro. Cuanto más conocés la historia de todo lo que hagamos, el otro lo va a recibir de otra manera, porque uno le toma un respeto. Para uno ya cambia. Yo, por ejemplo, lo que comparto con mi compañero es, el candombe es precioso. Y cuando vos decís, yo sé tocar candombe, sí. Y humildemente tenés que decirle, pero mirá que el candombe tiene muchísimo más para darte. Es como el teatro. Uno de repente hace teatro hace 20 años y nunca fue preciso de investigar y buscar y mismo desarmarse, eso que vos decís, sí. Desconstruirnos lo que nosotros decimos que tenemos acabado, como verdadero, no, como visión nunca de teatro. Nunca tenés techo, ahí va sobre nunca todo. Nunca tenés techo, claro, siempre tenés que estar como en esa posición de transformación. Tal cual. Yo con los chiquilines cuando estoy acá en el taller es como que hacen una improvisación y salió, pero espectacular. Viste, vos decís, este chiquilín está zarpado. Entonces voy como maestra Silvera y le digo, bueno, esto salió impecable, quédalo ahí, que no se olvide, pero vamos a tratar de hacer otra cosa. Porque no vas a hacer siempre lo que te salió bien. Vamos a tratar de ponerte incómodo porque vos vas a poder salir adelante y vas a poder hacer otra idea. Todas las ideas que se les ocurran las van a poder hacer. Fortaleciendo esta idea que vos decís, que no tienen techo. Que no tienen techo. ¿Tá? Y que no se la crean tampoco. O sea, que laburen, que trabajen, que los resultados están. Pero seguir adelante, trabajar, bueno, el compañerismo, trabajar todos juntos, porque es como una cosa personal, todos los que hacen arte, ¿no? Es algo personal, pero también cuando estamos en un grupo algo influye en el otro. Entonces, como, claro, fomentar esa empatía, ese estar, ese convivir, también el crecimiento personal, pero bueno, a partir de eso, ¿no? de la búsqueda grupal de todo. Yo creo que sí, que fomentar eso, que los chiquilines, digo, vamos arriba, tenemos que seguir creando, me salió esto, pero voy a intentar hacer aquello. Bueno, yo a veces le pongo esos desafíos. O sea, le he dicho a chiquilines, vos tenés muy buen manejo del cuerpo, pero ahora vamos a trabajar la voz. Vamos a trabajar a enfatizar un poco más la voz si vos el cuerpo ya lo manejas bien. Y lo mismo al revés. Vos, con los adultos les decía, ustedes manejan muy bien el contar historias. ¿Te acordás, Jona, que vos estabas? Pero ahora vamos a tratar de sumarle un poco el cuerpo a esta historia. O sea, tratar como de balancear también para el aprendizaje, porque se trata de eso. Y sobre todo de algo tan elemental como nuestro cuerpo, ¿no? Que, claro, que nos va a servir para un trabajo, para toda la vida. El lenguaje corporal dice mucho más que la palabra. Claro. Tal cual. Aparte de esto de la construcción en el teatro, de dar todo en la cancha, este momento que estás arriba de las tablas y te estás jugando un partido, que tenés que proyectar, tenés que manejarte. Está de más. Destacar por un lado la importancia de la cápsula de los talleres, cuando estás en ese lugar, en ese momento, uh-huh, como que el mundo desaparece y solamente existe el teatro, está espectacular eso. Sí. Muchas veces venís con la carga del día y no te podés olvidar del todo, pero intentar olvidarte y estar eso me parece espectacular. ¿Cómo es esa cápsula? Esa cuestión de pararse en la cápsula y que ese lugar sea único. ¿Cómo lo trabajás? La concentración. Yo, bueno, toda mi vida he tratado de llevar la concentración. Yo soy una persona como que me distraigo mucho y yo creo que cuando adquirís la concentración ahí como... Y después tener las metas, claro. O sea, ¿yo qué quiero hacer acá? Yo quiero aprender teatro. Bueno, aprendo, pongo en pausa mi vida y me meto en este cuerpo de personaje, de una actriz que va a construir personajes, va a construir historias, va a trabajar en equipo para... Me armo toda esa historia y estoy ahí adentro. Y yo creo que con esa concentración y cambiar un poco el chip en los adultos pasa mucho más de eso de dejar todo atrás, de bueno, que le hago la comida a mi hijo, que esto, que lo otro, que no sé, que tengo que pagar cuenta. Acá no, eso ya fue, vamos a concentrar. Y funciona bien. Y bueno, charla que se nos fue de las manos, así que... Hablo mucho yo. No, pero está interesante, porque uno conecta una cosa con la otra, pero sí, como dicen, los tiempos son tiranos. Como dice un humorista en radio, los tiempos son Bordaberry, dice. Me mata. Pero bueno, nada, agradecerte, Fiamma. Bueno, a las órdenes, la verdad. Y nada, así que ya saben. Para crear eso juntos, sí. Sábados de 14:30 a 16:30 horas, acá Los Vagones. 6 horas, sí. Taller de niños, de 6 a 12 años. Y bueno, los esperamos. Y si algún adulto o adolescente quiere participar en los talleres, está abierto a que me escriba, ya está el número, después lo van a repetir. Sí. Y creamos el grupo, que acá hay disponibilidad de horario. Y bueno, la idea es que todos podamos hacer lo que nos gusta. Y si compartimos ese amor por el teatro, buenísimo, nos juntamos y lo hacemos. Bueno, todo dicho, todo hablado. Y bueno, metemos una pausita. Nos vamos a la tanda escuchando Luna Dorada de Federico Britos.